Un saludo a todos los radioescuchas del informativo Farco. En Santiago del Estero, los enfermos chagásicos perciben una pensión estatal mensual que, si bien tiene la intención de ser una ayuda económica, está muy reducida. Los santiagueños y santiagueñas chagásicos se enfrentan con esta realidad: imposibilidad de conseguir trabajo en blanco en alguna empresa por estar o por ser enfermo. El monto de dinero que reciben está por muy debajo del costo de la canasta familiar. Guido Corbalán, presidente del MOCASE, nos habla sobre esta situación. Hay mucha gente que se volvía contenta. Che, me salió positivo que van a ser pensionados, una pensión mínima, digamos, y que en el futuro a la gente joven más que todo les sirve en contra, porque imagina chicos que pueden estudiar, que tienen todo el futuro por adelante, pero con esta pensión, ¿qué te dice el certificado médico? Soy inútil, y al ser inútil no puedes estudiar, no puedes laburar en ninguna empresa en blanco, no puedes laburar porque ¿qué te hacen? Primero los estudios. En mi zona ya hay mucha gente, pero te estoy hablando de gente joven. Jovencitas, ¿sí?, que están pensionadas. Hoy te puedo asegurar que si va a la empresa, no sé, de la ruta trabajando allá en la zona, y dicen, bueno, tomemos la gente de la zona, de 10 pueden tomar 3, porque hay mucha gente que está entusiasmada. Sí, ya tengo mis papeles, me viene la enfermera por la radio, decían, bueno, tal día va a estar la enfermera sacando sangre, esto es una oportunidad para que se curen, vengan, hagan sesión de análisis. Pero ¿sabes qué es eso? Porque atrás de eso, al año, esa gente van a estar pensionadas, algunos de esos, y esos son clientes. Los punteros de la zona, porque esto, no creas que se perdió, cacho, eso de decir, che, si vos sos un empleado, tenés orden del gobernador, aunque el gobernador no se entere de eso, pero ellos se siguen manejando con eso. El problema más grave no es cuando el análisis de sangre les da positivo y son jóvenes. Lo será en el futuro, cuando el parásito que transmite la vinchuca comience a dañar sus órganos, muy especialmente el corazón, y el dinero que reciban de la pensión sea insuficiente para afrontar su tratamiento, reportó FM Comunitaria del Sur para Farco Satelital.